Allá en el bajo las sombras duermen, callado el río soñando está. El viento gime su canto en los sauces, la noche se estremece y lejos ladra un can. Dos hombres llegan, son dos rivales, el duelo criollo resolverán. Que el brazo diga quien tiene más derecho a deplorar los besos de la mujer fatal. Mientras los guapos con entereza buscan la muerte con ansia fiera, ella en el baile, la muy taimada, solo recuerda de que es mujer. Y en las cadencias quedan los bueyes, provocativo su cuerpo en duda, es la serpiente que en las pupilas guarda el freno de la pasión. La noche brava no se dan alza, los dos rivales están de pie. Amaga el brazo, chispean los facones y brillan las miradas cargadas de rencor. Allá en el bajo las sombras duermen, callado el río soñando está. El viento gime su canto en los sauces, la noche se estremece y lejos la bronca. Mientras los guapos con entereza buscan la muerte con ansia fiera, ella en el baile, la muy taimada, solo recuerda de que es mujer. Y en las cadencias quedan los bueyes, provocativo su cuerpo en duda, es la serpiente que en las pupilas guarda el veneno.